Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo me agarra este miércoles al aire de La Retaguardia? Me agarra tomando mate y completamente solo en el estudio Víctor Basterra, con la luz de adentro del estudio apagada. La verdad que es bastante, bastante inusual esta situación, porque quienes son habituales escuchantes de La Retaguardia, de este programa puntualmente, sabrán que cuando Fernando Tevele falta, en general, de forma justificada, nunca se ausentó sin dar motivos. En este caso lo tenemos, por un lado lo tenemos aislado, pero por otro lado lo tenemos recién habiendo terminado una jornada de transmisión de un juicio. Así que, bueno, tiene doble justificación para no estar hoy en el programa. Bueno, lo inusual de esta noche es que estoy solo, porque en general siempre me las rebusco para encontrar alguna compañía, si no es Agustina Sandoval Lerner, que muchas veces está aquí acompañándome en las vacaciones de Fer. Es Julián Bouvier, como la semana anterior, si no me equivoco, que estuvo, o la anterior, que estuvo aquí en el aire de La Retaguardia acompañándome. Bueno, hoy estoy solo, pero eso no significa que el programa no va a estar súper, súper interesante. Bueno, por un lado vamos a retomar una cuestión que ya hemos hablado en este programa, que tiene que ver con las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, entre otras cosas, la idea del ministro de Educación de la Nación era que en todo el país las escuelas pasen a tener una jornada completa. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, efectivamente se va a hacer una especie de prueba piloto, ¿no? Esto de lo vamos viendo sobre la marcha. Y en algunas escuelas, desde septiembre, habrá un cambio de modalidad para pasar a jornada completa. Es interesante porque algunas personas que comparten su situación, ¿no?, con niñes en la escuela primaria, suben a las redes sociales el mensaje que les mandan desde el Ministerio de Educación, que dice: familias, acuerdan en que la escuela tal pasará modalidad jornada completa a partir de septiembre del año 2022? ¿Sí? ¿No? Bueno, abajo dice muy claramente: en caso de no acordar, los alumnos serán reubicados en escuelas de jornada simple con extensión horaria. Así de simple. Si no querés jornada completa, te vas. A mitad de año, ¿no? Es realmente insólito, teniendo en cuenta que las familias acomodan sus vidas durante el año para que los pibes y las pibas vayan, por ejemplo, a hacer algún deporte, a practicar cualquier tipo de cosa extraescolar, y deberían dejar de hacerla si van a jornada completa, entre otras cosas, por supuesto. Bueno, tenemos también una charla con Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Pali Alcorta, víctima de gatillo fácil, porque se viene la octava marcha nacional contra el gatillo fácil en unos días nada más, el 26 de agosto, así que vamos a estar hablando con Emilia en un ratito nada más. Y decíamos que Fer no está, pero un ratito conseguimos tenerlo más cerca del final del programa porque hubo 3 perpetuas y 2 absoluciones en el juicio RIM 6, imprenta PRT ERP, y lo vamos a tener aquí a Fer. Recién termina la transmisión. Bueno, ahí en ese juicio se juzgó el ataque a la imprenta del PRT ERP, como decíamos, y el secuestro de Ángela Martínez Borbolla, que es la madre de los periodistas Bárbara y Camilo García. Así que en un rato nos contará Fer cómo se vivió esta jornada. Nos metemos con este programa entonces y le damos arranque. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, ya adentrados en este programa de miércoles, vamos a recibir a la primera entrevistada de esta noche. Entonces, en este caso decíamos, vamos a estar hablando con Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Pali Alcorta, una de las principales referencias de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Se viene la marcha número 8. Así que le damos la bienvenida a Emilia para hablar sobre esto. ¿Cómo estás, Emi? Acá Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches para toda la audiencia de ustedes. Y bueno, como vos dijiste, acá estamos. Emi, preparando la octava marcha. Sí, es interesante pensar la marcha en este contexto, ¿no? Sobre todo porque en un punto, nos hemos encontrado con funcionarios actuales que hablan hoy de violencia institucional, que intentan que los proyectos avancen en el Congreso, pero mientras tanto las fuerzas de seguridad siguen matando pibes y esta situación de impunidad está recontra vigente, ¿no? Digo, ¿cómo ven esta contraposición entre que aparece se empieza a hablar un poco más de gatillo fácil, pero mientras tanto parece ser solamente un hablar, no pasar a la acción, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo venimos repitiendo desde que empezamos la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y los que vinieron antes que nosotros también, ¿no? De que los gobiernos pasan y la tortura, las desapariciones forzadas y las muertes en contexto de encierro, las causas armadas, todo sigue vigente, como vos decís, y gobierne quien gobierne, sigue sucediendo. O sea, no es porque sea nosotros decimos que los gobiernos, aunque sean de distintos colores políticos, sigue sucediendo. Y bueno, hay gobiernos, todos son represores, y cumplen esa función. O sea, nosotros decimos que el gatillo fácil es una política de Estado. Tenemos funcionarios en el gobierno que fueron responsables políticos de muchas masacres, como Duhalde, Felipe Solá. Bueno, Duhalde no está en vigencia, pero, o sea, siguen siendo los responsables políticos y son políticos. Aníbal Fernández, Felipe Solá. O sea, es como vos decís, es como una lavada de cara que hacen, ¿no? Sí, y además en muchos casos, digo, lo tremendo es que también aparecen en, entre comillas, ¿no?, repudiando este tipo de acciones, sobre todo cuando se trata de una fuerza de seguridad que no corresponde a la jurisdicción que están acompañando en el momento, ¿no? Sí, también. Es como vos decís, por eso te digo, los gobiernos se lavan la cara y se lavan las manos como Poncio Pilato. Sí. No les queda otra, ¿no?, que hablar de violencia institucional, que nosotros decimos que es represión de Estado. Pero bueno, en este último tiempo, nosotros, familiares y familiares de víctimas de distintas causas, se ha presentado, como lo he contado en otra oportunidad, un proyecto de ley contra la violencia institucional, que muchos familiares han participado del armado de ese proyecto. Nosotros no, fuimos invitados a participar. Pero bueno, después cuando se hizo la reunión en la Cámara de Diputados no llegamos a participar. Hemos participado hace poco de un congreso que se hizo porque la ley se presentó, pero él no fue, ni siquiera tuvo una aprobación mínima, ¿no? Y creemos que nunca, eso no viene a subsanar absolutamente nada lo que nosotros denunciamos o lo que nosotros específicamente creemos que es lo que tiene que suceder para que la represión deje de existir. La represión, mientras vivamos en una sociedad donde haya ricos y pobres, donde exista el capitalismo, la explotación, la opresión del pueblo, el hambre, la miseria, donde la impunidad siempre es lo primero que surge en todo sentido, nunca va a dejar de existir, ni con un proyecto, ni por más que sigamos, o sea, yo digo que denunciar está bien, visibilizar está bien, pero le digo a mis compañeros, ¿y qué más hacemos? O sea, porque la marcha es eso, visibilizar, denunciar. Está bien, nosotros en estos 8 años hubo otras organizaciones que venían luchando contra el gatillo fácil. Pero lo que vinimos a poner en agenda los familiares es de que se hable de gatillo fácil. Antes decían que era un enfrentamiento, siempre delincuentes que eran abatidos por el enfrentamiento, y la verdad que los tiros le entran a los pibes por la espalda, por la nuca, los hacen arrodillar y los tiros le entran de arriba hacia abajo. Hasta peritos nos tuvimos que volver los familiares, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es tremendo porque además, bueno, con los años los números también dan cuenta de que esta situación ha crecido y bueno, y ustedes desde la marcha y como familiares también dan cuenta de cómo esta impunidad está recontra clara, ¿no? Digo, los policías siguen estando en trabajo, aunque sean reubicados a veces, pero en ese sentido en general se suele garantizar la impunidad. Emi, ¿cómo las encuentra a las familias y a la gente que organiza esta nueva marcha en este año? Ya, la verdad que todos los años para nosotros esto es como volver a empezar de vuelta, digamos, ¿no? Sabemos que la marcha nos junta, nos unifica, podemos tener diferencias con varios familiares o todos nos pensamos igual, todos no militamos de la misma manera, todos nos llevamos los mismos métodos de acción de siempre, pero cuando nos tenemos que juntar para hablar sobre lo que es la marcha nacional, es un punto en común que tenemos todos, que es la denuncia al Estado, el no bajar los brazos. La semana pasada estaba hablando con el papá de Dayana Abreu, ¿viste? Roberto, la chica que fue asesinada en la comisaría en La Prida, el 5 de junio. Él me decía, yo lo veía en la tele y era una cosa más para mí. hoy me toca vivirlo a mí. Y Dayana murió por mecánica, por asfixia mecánica, y en su cuello no se encontró ninguna marca. O sea que me puse a pensar, digo, ¿cómo fue que murió por asfixia mecánica? Dijeron que se colgó, ¿no? Sí. Y no tenía ninguna marca en el cuello. O sea, me remepa a los métodos de la dictadura, donde te hacían el bolseado, ¿no? Te ponían una bolsa en la cabeza, que obviamente que esos métodos se siguen utilizando, pues, digamos, lo sabemos. Sí. Pero bueno, como decimos nosotros, en dictadura o en democracia el Estado te tortura y te asesina, te desaparece. Y no, esa familia no lo puede creer. Son una familia que eran 10 hermanos con Dayana. Dayana le arrebataron a su hijo de 9 años a su mamá. Estamos hablando con Emilia Vasallo sobre la octava marcha nacional contra el gatillo fácil, que se viene ahora en unos días, el 26 de agosto. Y te cuento sí. Un caso que es muy, que a mí me viene, o sea, me viene tocando, o sea, una compañera me viene tocando y me viene, porque es algo que, o sea, no lo puedo creer y lo creo porque sé cómo se maneja el poder judicial. En complicidad con la policía, ¿no? Brandon Romero, lo asesinaron de 9 disparos, 4 en el torso, en las piernas, y 5 en la cara, ¿no? Mm. Que reciente decía que uno entró de arriba hacia abajo, que estaba arrodillado. Y después, para encubrir lo que habían hecho, le pasaron 2 patrulleros por arriba, ¿no? Sí. A Brandon Romero. Su mamá es una compañera de Mar del Plata, Romy. Va a juicio por jurado y sin fiscal. El fiscal no acusa. Claro, claro. Sí, hay que dejar en claro que es muy difícil, efectivamente, que en un juicio donde el fiscal no acusa, los jueces hagan lugar a esa acusación, a esa no acusación. Y por jurado, digamos. Claro. Por jurado. Sí, así sí. Que y en una sociedad como es la de Mar del Plata, también partamos de esa base. Sí. Pero bueno. Nosotros seguiremos luchando hasta el final, acompañando a Romy y a todos los familiares, el caso de Luciano Olivera, su mamá también está de pie, el niño asesinado en Miramar, son muchos los casos. Aparte, imagínate nosotros, yo tuve juicio en marzo y digo, Ariel Tolaba, el asesino de mi hijo, que no, lo primero que dijo cuando se sentó en el banquillo de los acusados, dijo: yo no soy ningún asesino, y me anduvieron difamando por la televisión y por todos lados que yo era un asesino. Le pegó un tiro en la cabeza a mi hijo con el arma reglamentaria, le plantaron un arma para encubrir lo que había hecho y el tribunal lo absolvió. Así que, como siempre digo... ¿Y el fiscal no acusó? No, el fiscal, o sea, acusó, pero cuando llegó el momento de condenarlo, pidió la absolución. Se acusó, pero en el momento que... Claro, claro. Así que bueno. Y ahí, Emi, la última ya para liberarte en esta noche. Hablabas, bueno, puntualmente de la cuestión de la justicia y habiendo pasado por el juicio contra Diego Tolaba, también está el antecedente del juicio... contra el prefecto Juan José Silva. Que es el que mató a Marcos Acuña, el hijo de Inés Alderete. Y en este caso, bueno, nos hemos encontrado aquí desde la retaguardia, pudimos acompañar ambos juicios. Y en el caso, bueno, digo, venimos acompañando, quiero hacer esta como esta mención de que venimos acompañando juicios de lesa humanidad, y en este caso nos encontramos con una diferencia muy grande entre la situación de cómo fue cambiando de alguna manera el trato de la justicia en los casos de lesa humanidad y cómo sigue manejándose de alguna manera de forma hostil con familiares en los casos de gatillo fácil. No digo, vos lo viviste en primera persona y esa situación no ha cambiado de cómo se trata a los familiares, de cómo tratan puntualmente a los acusados, a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Digo, esa cuestión todavía no se ha logrado cambiar y acompaña un poco esta situación que ustedes viven de constante denuncia y de esperar tantos años a que la justicia actúe, ¿no? Sí, lamentablemente para muchos de nosotros, los que creen en la justicia, ¿no? Los que no creemos, como que nos preparamos para lo que va a venir, ¿no? En los juicios, de hecho, mi familia y yo decidimos no presenciar el juicio. No estuvimos presentes en el juicio, estuvieron mis compañeros ahí adentro, familiares. Rubén, mi compañero, y yo y mis hijos decidimos no presenciarlo para preservarnos, ¿no?, de todo eso de lo que vos hablás. Sí. En el caso que mencionabas del perfecto Juan José Silva, INE sí entró, y el fiscal le dijo en la última parte de los alegatos que él pedía un año de prisión porque consideraba que Marcos era joven. Y que, bueno, como que se merecía Silva ese año, un año de condena, o sea, fue condenado un año. Sí, y lo tremendo además es que cuando dice esto, además dice, bueno, que el prefecto Juan José Silva no tenía antecedentes, digo, es un integrante, claro, de la Fuerza de Seguridad, por supuesto, claro, no tiene antecedentes. Justo, mira, justo te iba a decir eso, y aparte, cuando habla el defensor de Silva, se refirió también a que, bueno, que si no se hicieron las pericias correspondientes cuando lo tenían que hacer, no era culpa de ellos, digamos, ¿no? Porque los abogados de la gremial de abogados y abogadas, Rosario Fernández y el Negro Suárez, que son y fueron los abogados de Inés, tanto como los míos, igual ellos tomaron la causa cuando la causa ya había sido elevada a juicio. La causa anterior la tuvo la Corretti y María Carmen de Lugo, Verdú. Sí. Y hubo un montón de cosas que no se hicieron, ¿no? Sí. Pero no importa, sabemos cuál iba a ser el final igual, digamos. O sea, como de que quiere decir que encima te meten el dedo en la llaga y te hacen así como diciendo, y la culpa es de usted, así le dijo, ¿viste?, a Inés. Y ahí Inés se levantó y se fue, está en el video, obviamente. Pero te quiero decir, no solamente que no tenés justicia, que le garantizan la impunidad, sino que te torturan en el juicio. Es una tortura, verdaderamente. Emi, entonces el 26 de agosto, la octava marcha nacional contra el gatillo fácil, ¿desde qué horario y dónde? Sí, nosotros este año corrimos la fecha, quiero aclarar esto porque muchos me preguntaron, ¿la marcha no es el 27? Sí, la marcha nacional contra el gatillo fácil es todos los 27 de agosto. Corrimos la fecha, siempre la tenemos que correr cada 5 años porque cae sábado o domingo. Claro. Entonces, para molestar más y para que sea mucho más visible a donde queremos llegar, que es ahí, molestar ahí en Casa Rosada. De hecho, tenemos un montón de cosas preparadas para ese día, que va a ser muy visible muchas de las cosas que nosotros venimos denunciando. Es el 26 de agosto, viernes 26 de agosto. La concentración es a las 14 horas en Congreso y marchamos a Plaza de Mayo. Bien, excelente, Emi. Nos encontramos entonces allí. Te mando un abrazo gigante. Bueno, yo también a ustedes. Saben que los queremos mucho, que le agradecemos de todo corazón siempre todo lo que hacen. Que lo hacen porque están comprometidos por la causa, porque entienden y luchan a la par nuestro, por lo que peleamos todos, ¿no? Así que no solamente de ahora, sino como vos decís, vienen luchando, acompañando a las madres de Plaza de Mayo, y bueno, y ahora, como nos dicen ahorita, las otras madres, ¿no? Viste que siempre nos nombran, cada vez que que terminan la ronda y en todos lados la, por las madres del gatillo fácil, dice Norito. Hermosa. Y por los pibes caídos bajo las balas policial, presente. Por las madres de los pibes del gatillo fácil que luchan, presente. Y por las mujeres muertas por femicidio, que el 20% son agentes de la Fuerza de Seguridad en servicio. Con el arma reglamentaria. Con el arma reglamentaria que le provee el Estado, que es la misma que asesina a nuestras pibas y a nuestras pibas en los barrios. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos el 26. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Abrazo gigante, Emi. Abrazo para todos ustedes. Ella fue Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Palia Alcorta, y una de las principales referencias de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que será entonces el 26 de agosto este año, cae viernes, la fecha que han movido entonces. Así que, bueno, sin mucho más para decir, por supuesto, de esta situación que sigue recontra vigente. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Encanta hablar de la situación de la educación en la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, parece que siempre nos dan algún motivo nuevo para seguir hablando de lo que pasa. Si no son las viandas, si no son los edificios en condiciones deplorables, si no son recortes de presupuesto, digo, tenemos constantemente cosas para hablar sobre lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, como pasa en un montón de otros lugares del país, por supuesto. Pero en este caso, una de las cosas que veníamos comentando en las últimas semanas tenía que ver con la extensión horaria que el ministro de Educación pretende hacer en todo el país. Y que en este caso, bueno, decían que el planteo era que se pueda llevar adelante a mitad de año. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires ya notificaron a familias de algunas escuelas que serán como una especie de prueba piloto, ¿no? De cómo se va a llevar adelante este cambio de modalidad. Y directamente le pidieron a las familias que digan si estaban de acuerdo o no. Y si no están de acuerdo, los pibes y las pibas van a ser reubicados en otras escuelas con la simpleza que eso significa, ¿no? Digo, la verdad que no parece nada simple. Vamos a recibir a Marisabel Grau del gremio docente Ademis. Bienvenida al aire de la retaguardia. Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Suena bastante, bastante increíble lo que acabo de contar, pero me gustaría que bueno, primero que certifiques si efectivamente es así y que profundices un poco, porque es increíble que a mitad de año, en septiembre, pretendan llevar adelante una medida como esta, ¿no? Sí, la verdad es que, como vos relatabas, es algo que, bueno, sorprende y a la vez no, porque lamentablemente venimos acostumbradas y acostumbrados a este tipo de medidas intempestivas, de las que nos enteramos primero por los medios, ¿no? Porque hay que decir que, en general, tanto la docencia como las familias nos enteramos primero por los medios de comunicación y los anuncios que allí hacen los funcionarios de gobierno porteño, nacionales, y después eso llega a las escuelas. En este caso, el Ministerio de Educación Nacional, a cargo de PERSIC, resolvió promover que se incremente una hora de clases en todas las escuelas de todo el país como una supuesta solución a la necesidad de el incremento en el tiempo educativo, ¿no? Como si eso fuera a mejorar per se el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí. Esto llevó a que en muchas jurisdicciones ya se esté aplicando la extensión horaria, que se empiece más temprano o se termine una hora más tarde la jornada simple, en las escuelas de jornada simple. Y en la Ciudad de Buenos Aires lo que habían manifestado las autoridades es que en principio no lo iban a aplicar, planteando que las escuelas de jornada simple ya tenían lo que ellos llaman una jornada extendida, que es a través de un programa de escuela abierta, que nosotros venimos siendo muy críticos por la forma de contratación, por el vínculo pedagógico que es casi inexistente con la escuela formal, digamos, de toda esa extensión de la jornada y lo que llaman jornada extendida, pero que ya venía existiendo, ¿no? Y que también se impone a las familias que cumplan con esa modalidad. Lo que empezó a circular con fuerza desde hace una semana es que efectivamente el gobierno iba a avanzar en el incremento de una hora en la jornada escolar de las escuelas de jornada simple y que los niños y niñas que ingresaran a las 8 de la mañana iban a ingresar a las 7:15 y de turno tarde, en lugar de salir a las 5:15, iban a salir a las 18 horas. Esto generó, por supuesto, un revuelo enorme, porque significa múltiples problemas, ¿no? Para cualquier familia que le diga, bueno, a partir del mes que viene tu hijo entra en vez de a las 8 a las 7:15, implica, bueno, ¿a qué hora lo tengo que levantar? Todo un trastorno de cuidado, horarios de ingreso, de trabajo y demás, con lo que implica de sobrecarga laboral para la docencia. Ahí salían las voces de, bueno, igual va a implicar un aumento salarial, con lo que implica de superposición de los espacios en las escuelas, porque las escuelas primarias comparten el espacio con otras modalidades de educación. Por ejemplo, yo trabajo en un CENS, que es una secundaria de adultos, que empieza a las 6 de la tarde, en una escuela primaria que funciona hasta las 17:15, y en esos 45 minutos la escuela se limpian los baños, bueno, todo para que queden condiciones de su uso en el turno vespertino. Bueno, generó mucho revuelo esto. El lunes, de todos modos, el gobierno confirmó en una reunión, confirmó, lo digo entre muchas comillas, porque ya sabemos que lo que se confirma dentro de 10 días se puede desconfirmar, pero lo que plantearon es que no van a avanzar con esta modalidad de extensión horaria de las escuelas de jornada simple, pero que sí van a avanzar con 14 escuelas que van a tomar como escuelas piloto, en las que van a convertir de jornada simple a jornada completa la jornada escolar. Y esto significa, como vos decías, que los niños y niñas que asistan a una jornada simple, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, van a ser unificados en una escuela de jornada completa, ¿sí?, que abarca el turno mañana y el turno tarde, con también muchísimos problemas que acarrea esto. En primer lugar, porque es una absoluta imposición. Hay muchas familias que eligen que sus hijos e hijas e hijes vayan a jornada simple, claro, porque lo requieren en términos cognitivos, porque lo requiere la organización familiar, porque esos niños y niñas a contraturno realizan otro tipo de actividades, porque tienen a veces incluso hasta problemas de salud que requieren tratamientos, consultas médicas, un montón de cuestiones que hicieron que esa familia eligiera que su hijo o hija vaya a jornada simple. Por otro lado, implica, por supuesto, un montón de problemas en términos de puestos de trabajo, ¿no? Sí. Porque dos jornadas simples implican una cantidad de docentes que se eliminan si es solo una misma jornada, porque además el gobierno lo que hace es fusionar grados. Si vos tenías dos séptimos grados a la mañana y dos séptimos grados a la tarde, ahora vas a tener, en lugar de 4 grados, solamente 2 séptimos grados unificados todos esos niños y niñas en un aula, ¿no? Entonces, esto implica una menor cantidad de maestros y maestras, implica también que desaparecen programas que se realizaban a contraturno, pero implica también problemas de infraestructura, porque muchas escuelas, como son justamente de jornada simple, no tienen comedor, no tienen un espacio para el comedor. Y esto están planteando la mayoría de los directivos y de las compañeras y compañeros docentes, ¿no? Bueno, además de que va a haber maestros y maestras suplentes que van a perder su trabajo porque se necesita la mitad de las maestras, entonces quienes van a quedar son solamente las maestras titulares, las suplentes pierden su puesto, pierden su trabajo docentes de programas, pierden su trabajo una cantidad de compañeras y compañeros que realizan diversas tareas, pero esto implica un problema muy grande en términos también de utilización del espacio, ¿no? Para esos niñas y niñas. Una cosa básica, ¿dónde van a comer? Si se pretende que estén todo el día en la escuela, tiene que haber un espacio habilitado para el comedor. Hay escuelas, por ponerte un solo ejemplo, en el distrito 18, que ya hoy están reclamando porque son escuelas de jornada completa y los niños y niñas comen en un pasillo. Claro, sí, entonces, efectivamente se desprenden un montón de preguntas sobre cómo se aplicaría. Bueno, incluso hablando solamente de unas 14 escuelas piloto, como decías vos, conocemos los antecedentes de la Ciudad de Buenos Aires, como cuando se implementó de forma piloto la nueva escuela secundaria o la nueva escuela del futuro, cuando se implementaron estas especializaciones y orientaciones en escuelas secundarias. Digo, la implementación piloto es vamos a emparchar todo lo que podamos en la marcha, viendo todo lo que nos llevamos puesto, y después de todas formas se va a llevar adelante. En general, en la mayoría de los casos, si no son todos, esto efectivamente después de pasar por la prueba piloto se lleva adelante sin muchas mejoras en general, ¿no? Absolutamente. Cuando plantean una prueba piloto, después en general nunca se vuelve atrás. No es que se plantea, le pifiamos esta prueba piloto, no funcionó, volvamos a lo anterior. Pero además en ese volvamos a lo anterior, obviamente, bueno, quedan en el camino un montón de perjuicios de niños, niñas perjudicados, de familias, de docentes, que no tienen problemas menores, ¿no? Con estas experiencias que hacen. Pero además algo que nosotros venimos resaltando y denunciando es que el problema acá es que por supuesto que faltan escuelas de jornada completa, porque muchas familias elegirían escuelas de jornada completa. El problema es que el gobierno no construye escuelas. Claro. Entonces, si ellos efectivamente quieren incrementar la cantidad de escuelas con jornada completa, perfecto que eso se haga, pero que se haga con la construcción de escuelas pensadas para ese fin. Con los espacios suficientes, con los espacios de comedor, con la cantidad de baños, con las instalaciones, con los espacios de circulación, de pasillos, de escaleras. Hay una cantidad estipulada de metros cuadrados por estudiante que debería existir en cada una de las aulas. Eso no se está cumpliendo y tiene que ver con los resultados pedagógicos también, ¿no? Porque decimos hay una crisis educativa, por supuesto. Los niños y niñas tienen dificultades de aprendizaje. Bueno, ¿cómo se mejora eso? Juntando cada vez más y más niños en un aula hacinada con docentes que cobran salarios de pobreza. ¿Y eso va a generar mejores resultados de aprendizaje? Y la verdad es que no. Entonces, no se trata solo de aumentar la cantidad de tiempo que los niños y niñas están en la escuela, sino de pensar cuáles son las condiciones reales que se requieren para que esos chicos y chicas puedan desarrollar un proceso de aprendizaje que efectivamente se vea traducido en incorporación de conocimientos, de habilidades, de metodología. Y eso no se hace de un día para el otro con estas medidas así intempestivas que también generan un montón de incertidumbres, de perjuicios para los chicos y las chicas. ¿Qué tendrá que hacer un niño o una niña que tiene actividades extraescolares, claro, ¿no? Que va a talleres, que va a gimnasia, que va, no sé, que tiene otro tipo de actividades? Las tiene que abandonar todas de un día para el otro porque el gobierno toma esta decisión intempestiva. Como si no fuera bueno para los niños y niñas ir a talleres de arte, ir a actividades deportivas, tener otras actividades, no sé, musicales, digo, la cantidad de cosas, de idiomas. Muchas familias mandan a esos niños y niñas a distintas instituciones para que aprendan idiomas. Bueno, todo eso tiene que ser abandonado porque el gobierno resolvió que ahora obligatoriamente todos esos niños y niñas tienen que ir a jornada completa, ¿no? Sí, ni hablar de cómo se acomodan a mitad de año las familias que ya tenían sus vidas acomodadas en torno de los horarios escolares, y ni hablar, por supuesto, de que los y las docentes tienen, en el mejor de los casos, dos trabajos, digo, dos escuelas, si no tienen más, ¿no? Digo, ¿cómo se organiza ahora laboralmente esta situación cuando un docente o una docente no puede darse el lujo de tener un solo cargo y con eso vivir? Totalmente, totalmente. Es muy difícil. Va a tener un impacto muy, muy serio en la cantidad de compañeras y compañeros que van a perder su puesto de trabajo o que tienen que optar por uno de los dos, porque si vos trabajabas solo en el turno mañana, en el turno tarde, trabajabas en otra institución, bueno, vas a tener que dejar una de las dos instituciones porque te obligan a pasar a jornada completa en esa escuela, digamos. Hay muchísimas complicaciones a las que el gobierno no está atendiendo, pero además, de fondo, el problema de la falta efectivamente de escuelas, porque esto no resuelve el problema de las más de 50.000 vacantes faltantes que hay en la ciudad. Sí. El gobierno no ha construido escuelas, hay 50.000 niños y niñas que han quedado fuera de la escolarización por responsabilidad del Estado, y esto no lo resuelve, porque lo que haces es unificar dos jornadas que ya existían. Entonces, esto no es que genera más matrícula. Claro. Lo único que genera es que en lugar de tener dos turnos, vos tenés a esa cantidad de niños fusionados en un turno completo. Pero no es que permite la incorporación de muchos más niños que antes estaban por fuera de la cantidad de vacantes que vos podías ofrecer en el distrito, ¿no? Entonces, es de nuevo esta idea de escuela-guardería, de pensar en un depósito de niños y niñas, no importa a costa de qué, de no dialogar con las familias, con la comunidad educativa, de hacer un proceso que sea pensado, organizado, planificado, en pos de mejorar la educación. Esto no mejora ninguno de los problemas educativos, y los va a seguir profundizando, porque el año que viene, como venimos con el ritmo, bueno, seguramente va a haber más de 50.000 familias, que niños y niñas que queden sin vacante, ¿no? Y entonces, bueno, si no se empiezan a construir ya esas escuelas que hacen falta, esto tampoco se va a resolver. Marisabel, te mandamos un gran abrazo. Gracias por aclararnos este panorama que tampoco es tan claro, ¿no? Porque hay que ver qué pasa sobre la marcha, como en general plantean que sí, se hagan sí, las cosas. Totalmente. Y te agrego solo una cosita más, que bueno, hoy estuvimos en el día del paro nacional con docentes de otras jurisdicciones, y bueno, por supuesto que esto no es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto de la extensión horaria, que sí se está haciendo como se planificó desde el Ministerio de Educación Nacional en provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, bueno, los compañeros plantean los mismos problemas, ¿no? De ninguna manera esa hora resuelve la crisis educativa que estamos atravesando. Sin dudas, sin dudas. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ella fue Marisabel Grau, secretaria de prensa del gremio docente ADEMIS. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. No podíamos dejar a la retaguardia un miércoles por la noche sin, aunque sea un saludito de Fernando Tevele desde su cueva de aislamiento en este caso, pero va a ser un poco más de un saludito porque hoy hubo una jornada bastante interesante en torno de la transmisión de los juicios de lesa humanidad que se vienen llevando adelante desde la retaguardia, ¿no? Interesante por lo menos. Buenas. Mirá, no sé si no podríamos cerrar el programa sin un saludo mío, porque nos llegan mensajes que dan cuenta de, ay, qué bueno el programa con Pedro, o qué bueno Pedro al aire de la retaguardia, así que tranquilamente podríamos evitar que yo saludara a nuestra audiencia. Pero yo suelo estar al aire de la retaguardia igual. Acompañado. Sí, claro, podemos estar juntos. Como cada miércoles podemos estar juntos, y además, como vos decías también, es cierto, es un día muy especial, es una jornada particular y no queremos dejar de analizar lo que acaba de suceder en el juicio por crímenes de lesa humanidad del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, la patota que operaba desde el Regimiento de Infantería de Mercedes, que fueron juzgados por dos hechos. Por el ataque a la imprenta clandestina que el PRTR tenía en la localidad de San Andrés, que era una imprenta, una obra de ingeniería fabulosa en un sótano donde se hacían las publicaciones El Combatiente y Estrella Roja, por supuesto de manera clandestina, y que cayó por el secuestro de uno de los dirigentes de la prensa y propaganda del PRTR, que es Pablo Pavich, era porque está desaparecido, a Pavich lo secuestraron y bajo tortura, entre otros datos, le sacaron la dirección de la imprenta. Eran muy poquitas personas, dos o tres personas apenas sabían dónde quedaba la imprenta, porque la situación de clandestinidad y tabicamiento en esos momentos era esencial por una cuestión de seguridad. Pero la tortura, la tortura conseguía estas cosas, ¿no? Que aparecían estos datos. Las cinco personas que llegaron a juicio por este caso y por el de Rocío Ángela Martínez Borbolla, la mamá de los periodistas Camilo García y Bárbara García, tuvieron veredicto en la jornada de hoy. Y hubo tres condenas a perpetua y dos absoluciones. Fueron condenados a perpetua Eduardo Martín Sánchez Cini, Emilio Morelo, Horacio Linari, y fueron absueltos Luis Alberto Brun y Osmar Andrade, que tiene un primer nombre que nunca me sale, y por eso Rubén. Lo llamo por el segundo. Rubén, ahí está, vos tenés la nota de la retaguardia ahí. Me tenés ventaja. Dos cosas para analizar. Primero, ¿quiénes son los condenados? Y punto dos, ¿por qué es motivo para celebrar lo que pasó hoy si hay dos absueltos? Bueno, empezamos por el punto uno. ¿Quiénes son los condenados? Los condenados son, en realidad los cinco imputados fueron carapintadas durante el levantamiento, o sea, fueron parte de la dictadura, de la patota del regimiento de Mercedes, y durante la democracia, cuando los juicios empezaban a hacerse cotidianos, en el 87, en abril del 87, se produce el primero de una serie de levantamientos militares al comando de Aldo Rico, y con algunos secuaces que tuvieron apariciones públicas en ese momento. Dos de ellos fueron Sánchez, Cini y Morelo, dos de los condenados en la jornada de hoy. Le arrancaron a la debilitada democracia y al gobierno de Alfonsín, en concertación con el Partido Justicialista en ese caso, les arrancaron las leyes de obediencia debida, que complementa la ley de punto final que se había sancionado el año anterior, y esas dos obras nos mantienen la impunidad de 20 años que tuvimos hasta que en el 2006 se reanudaron los juicios justamente por la derogación de esas leyes que ocurrieron en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sánchezini hoy y Morelo hoy dieron sus últimas palabras, o sea, hicieron uso del derecho que da la justicia en todos los juicios a decir las últimas palabras antes de escuchar el veredicto. Levantaron la teoría de los dos demonios, sostuvieron que lo que habían hecho era en realidad la respuesta a algo que habían hecho los otros, ¿no? Y entre otras cosas dijo que Jorge Arancibia, que es una de las víctimas de este juicio, que era una de las dos personas que estaba en la imprenta, que fue atrapado adentro de la casa, que intentó escaparse, emprendió una corrida, le dispararon, lo hirieron, y cuando estaba en el piso, Sánchezini se acercó con su escopeta, hizo una arenga: estos son los que matan, los terroristas que matan a tu mamá, los que matan a tu papá, en plena calle, en San Andrés, y le disparó un tiro que le voló la cabeza. Esto lo contó un ex Colimba. Y Sánchezini hoy dijo que Arancibia no era un perseguido político, sino que era un terrorista, y que casi que justificando lo que había hecho, ¿no? Increíble. Sí, bueno, efectivamente, en este juicio, bueno, imagino que, que en el punto 2 vas a nombrar a Aldo Rico, y en este caso Aldo Rico fue uno de los que declaró en este juicio, corregime si me equivoco, pero declaró para acompañar a sus compañeros, y entre otras cosas lo que dijo, bueno, fue justamente esto, justificó lo que habían hecho porque, según dijo y dijo en más de una ocasión, estaban combatiendo a la subversión, ¿no? Estaban combatiendo al terrorismo. Bueno, en ese momento no quedó muy claro si la declaración de Rico ayudó o perjudicó a sus excompañeros, pero fue muy claro lo que estaba diciendo y apareció hace muy poquito de vuelta a dar un mensaje. Pero bueno, te dejo a vos para que sigas adelante con esta explicación clarísima en estos últimos minutos de programa. Mira, Rico fue, como vos decís bien, Pedro, testigo de las defensas, y en un primer momento, cuando lo escuchamos decir que todos los militares habían sido parte de la lucha contra la subversión, como él le llama, pensamos, uy, qué tonto, ¿no? Cómo se fue de boca Rico. Y en realidad, lo que analizamos después es que esa aseveración de Rico en este juicio perseguía una finalidad muy clara, que era desacreditar a uno de los testigos clave de este juicio, que fue un ex militar que estuvo en el regimiento de Mercedes un año después, en el 77, pero que recibió el relato de estos dos operativos por una de las personas que participó de estos casos, que es el militar Bustos, que no está en juicio. Bueno, es una historia larga, intentó suicidarse y no está bien de salud. Intentó suicidarse cuando lo iban a llamar a indagatoria en esta causa, justamente. Rico dijo eso porque quiso desacreditar a Omar Barbieri, y el tribunal hoy demostró que le creyó a Barbieri el relato que hizo, y por eso lo condenó a quienes condenó. Para no dejarlo suelto, hubo dos absoluciones. Las absoluciones fueron para Brun y para Andrade. ¿Por qué los absolvieron? Brun dijo desde el primer momento que él no estuvo porque estaba de Franco ese día. Que él no estuvo. Ellos estaban acusados, Sanchezini estaba acusado por los dos hechos. Por lo de la casa de Bárbara y Camilo y por el ataque a la imprenta. Era el único que estaba por ambas situaciones. El resto de los imputados estaban solo por el caso del ataque a la imprenta. Y ellos, Brun dijo, yo no estuve, estaba de Franco. Incluso Sanchezini, cuando habló en una de las indagatorias, dijo que era, entre comillas, dijo, es tan grosera la instrucción de esta causa que lo tienen acá a Brun, que no estuvo ese día. Y Andrade siempre sostuvo que tampoco había estado ese día porque por accidente se había autodisparado en una pierna, o sea, se le disparó un arma, se hirió, y entonces por eso estaba convaleciente y no fue a el ataque a la imprenta. Y la realidad es que no hubo testimonios directos que pudieran contrapesar estas cuestiones que ellos dos esgrimían. No hubo, como en los otros casos, testimonios de ex colimbas o de ex militares que dijeran que Brun y que Andrade habían estado en la imprenta. Entonces, el tribunal lo que hizo, puede decirse que técnicamente es correcto, que es decir, no hay pruebas, por eso los absolvemos. Esto va a ir a una instancia superior y es posible que aparezcan después pruebas, si en el caso de que efectivamente hayan estado y hayan mentido. Más allá de eso, está claro que Brun y Andrade eran parte de la patota del regimiento 6 de Mercedes. No habrán estado ese día, uno porque estaba de Franco y otro porque estaba herido, pero seguro que eran parte de la patota, solo que el caso, digamos, no podían ser condenados por este caso en particular. Llegamos al final, Fer, de este programa. Bueno, y lo bueno es que efectivamente se pueden seguir todas las semanas los juicios a través del canal de YouTube de La Retaguardia, a través de los tres canales de YouTube de La Retaguardia, por si hay alguna persona distraída que todavía no se enteró de las transmisiones de los juicios, que realmente son un laburo impresionante. Así que allí todas las semanas se pueden seguir enterando de las novedades y de cómo avanzan estos juicios, ¿no? Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Dale, nos encontramos la semana que viene. Gracias por este ratito en tu programa. Bueno, espero que la semana que viene estés. Que ya se te extraña el aire. Hasta la próxima.